juntando la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus, todos los lunes de a 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Algo diferente, algo diferente, algo diferente, algo diferente. Buenas tardes, estamos en el programa de Algo Diferente, como todos los lunes. Y hoy tenemos un equipo nuevo. ¿Qué pasa, Agustín, hoy? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Morenita? ¿Estamos de vuelta en el programa de Algo Diferente? Che, yo estoy muy contento, la verdad. Estoy muy ¿Por contento. ¿Por qué? Porque tenemos torre, tenemos transmisor y estamos transmitiendo en todo Berizo. Hasta 122. Perfecto. Y ahora sí se pueden comunicar y contestar las preguntas del día. Al 15508-3535. Si no, ¿qué teléfono? Al 461-2733. 461-2733. O si no, pues estás cerca acá escuchando y afuera puedes llamar. Digo, puedes acercarte y pedir un tema. O llamar por teléfono a pedir un tema. ¿Que hace cuánto que no estamos al aire? Hace 5 meses. Sí, vendría a ser desde que no estamos al aire. En vivo y en directo, pero estábamos grabando los programas por internet. Bueno, ¿qué te parece si seguimos escuchando Martin Garrix Animals y ya volvemos con más? Algo diferente. Ah, y un saludito a mi hermana que nos está escuchando. Bueno, Mayra. Ya volvemos. Hola, ¿qué haces? Sí, los Totora. Nah, salió el nuevo tren. ¡Márchate ahora! ¡Márchate! Bueno, volvimos del segundo bloque y ahora nuestro compañero Agustín nos va a decir el clima. Bueno, y volvimos del segundo bloque. Bueno, el clima es 32 grados. Probablemente de precipitación de lluvia, 0%, pero nosotros nos fijamos hoy temprano el clima. Ahora está nublado y está por llover, creo yo, ¿no, Morena? Sí, sí, humedad 57% y viento a 18 kilómetros por hora. Bueno, le queremos decir a quién, a Mayra, de que ahora cuando terminamos de escuchar Los Totoras, Márchate Ahora, le pasamos el tema de Ataque 77. Ya volvimos con más Algo Diferente. Te arrepentirás al darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelas, manda el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida

Bueno, volvimos de la cuarta. Sí. De la cuarta. Cuarto bloque. Ahí está, cuarto bloque. Bueno, vamos con las noticias, Dios. Dale, Torre Nueva de la Charlatana. Tiene 21 metros. Le agradecemos a DTL por acompañarnos de Buenos Aires y que vinieran a instalar la torre. Y a traer el transmisor arreglado. Y a también a Radio Semilla. La radio porque nos dio la torre. Y también por arreglarnos el transmisor. Bueno, y también feliz cumpleaños a quién? A todos. A Florcita. A Florcita Uriburu, que es un integrante de algo diferente. Sí, feliz. A ver, vamos a ver lo que saca. Integrante más pequeñitas de algo diferente. Bueno, le mandamos un buen saludo. Igual no creo que lo estés escuchando, pero lo grabamos y cuando por ahí le hacemos algo. Y el viernes pasado también se volvió a presentar la obra de primeros relatos del Teatro Comunitario de Berisso, que actuamos en la Industrial Técnica 2 de Berisso. Sí, a las 8 de la noche actuamos los del Teatro Comunitario de Berisso. Muy buena obra. Bueno, dale. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, dale. ¿Cómo salió la función? Va, yo sé, yo estuve. Pero por ahí... Ah, no, a Jeremy estaría bueno para preguntarle esta pregunta. ¿Cómo salió la función? La función estuvo muy buena. Ah, bueno. ¿Y por qué se hacía el evento? Dale, vale. Ah, bueno, entonces la respondo. Ah, para recaudar plata para la escuela de cooperadora. Sí, de cooperadora. Para la cooperadora, porque hay unos chicos que no pagan cooperadora y entonces ayudamos para, a la escuela. Para ayudar a la escuela como colaboración. Porque quieren hacer arreglos y no tienen la plata. Entonces nosotros hicimos un beneficio para ellos. La obra estuvo buenísima. Yo me sentí igual que no lo hice muy bien, pero bueno. Bueno, vamos con un tema musical para Maya. Dale, de Ataque 77. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. Más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Dame tu droga.

en una alianza. Bueno, volvimos del bloque 7. Y ahora Agustín nos va a contar el repaso de lo que hicimos, estuvimos haciendo este mes sin transmisor. Bueno, lo que estuvimos haciendo fue es de no salir al aire en los programas. Lo que sí que hicimos fue grabar los programas de todos los lunes y los subíamos por internet. No, sino también lo que hacíamos era hacer el programa como estamos hablando ahora, pero solamente para la calle Nueva York, una cuadra creo que es, que hacíamos porque se escuchaba una sola cuadra. Y hacíamos eso, hacíamos muchos radioteatros, estábamos con la pregunta del día, que eso está muy bueno, quiero que lo contestes por Facebook, que está en Facebook la pregunta del día. Sí, ahí la digo si querés. ¿Qué cambiarías de este mundo? Esa está buena la pregunta. Y se puede llamar y decir qué le parece. Llamen y digan lo que les parece a ustedes. Lo puedes hacer al 15508-3535, 15508-3535, o 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, FM Radio La Charlatana, algo diferente. Perfecto, vamos con la receta o vamos con... No sé, Julia, ¿vamos con la receta o vamos? Bueno, para una rica ensalada de fruta en este día de calor, lo puedes hacer estos días que van a ser calor. Bueno, estos días. Van a necesitar dos manzanas muy arenosas, tres naranjas muy bien maduras, tres bananas, una ananá, bueno, en este caso no le pongas ananá si no querés, tres duranos no demasiados maduros, tres ciruelas si no querés no le pongas, un limón y medio si no querés no le ponga, bueno, jugo de naranja, dos peras, una taza y media de azúcar o algo que le haga más gusto. Vino, tal vez echan algunos, creo. Bueno, algunos le echan vino, como dice Morena acá. Opcionales de frutilla, cereza, kiwi, lemon o sandía. Perfecto, preparación. Pelar todas las frutas, salvo las ciruelas. Lavar bien las ciruelas. ¿En qué? Que pueden ver con la piel. Sacar las semillas o carozo. Frotar las bananas, las manzanas y las peras con el jugo de limón para que no se oscurezcan. Cortar las manzanas de pedacitos de a 2 centímetros. Cortar los dados de daruz de durazno, no me salía la palabra. Y también la ciruela, cortar las bananas en rodajas, cortar las peras en dados o gajitos. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música y ya volvemos con más, algo diferente, y terminamos de contar la receta. Perfecto. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol

y bueno, ¿no? Y bueno, eso, el hambre y la justicia. Bueno, aquí estamos, ahí estaba Miguelito que nos respondió a la consigna del día. Ahora estamos acá con Morena Maldonado, que nos, también nos va a responder la consigna del día. Morena Maldonado, ¿qué cambiarías del mundo? Mira, yo por mí no cambiaría nada. Va, algunas bueno, cosas. Pero algo que no te guste del mundo, que lo cambiarías. Ahora no tengo ni idea qué cambiaría. Bueno, ¿querés que le preguntemos a otro mientras que pensás? No, te voy a preguntar a vos. ¿Qué cambiarías del mundo? Bueno, yo ya respondí. ¿Qué respondiste? Que no haya más abuso y que ya no haya más ladrones. Perfecto, ahora viene un tema musical y ya volvemos. Es medianoche ya, es medianoche ya. El tiempo se me va, es que se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora ya no duermo, ¿es por qué? Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso, porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Estoy celoso de ti, porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué. Último bloque, y yo le quiero mandar un saludito a mi sobrina Sofía, que nos está escuchando desde la casa. Recorro lentamente cada parte de tu ser, y he seguido contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel

razones sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fue ayer. Más para entender que esto fue ayer. Bueno, volvimos del último bloque y gracias a todos los que estuvieron en la radio, a Florcita que llegó recién, a todos los que están en la radio, a Agustín, Jeremías, Loana, Julio, nuestro operador, y nosotros. Y nos vemos hasta el próximo lunes, dedicado para Florcito. Dedicado para Flor, feliz cumpleaños, y después pedís un tema. Mayra, ya te pasamos tu tema en un rato. Feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Deja tu nombre y te saludamos por la charlatana. Tu cumpleaños, la más grande de la suerte, la mejor felicidad. Otra vez, Corito, que lo cumpla feliz, que lo cumpla. Ya nos despedimos del programa, nos despedimos con el tema de la última cuenta regresiva y hasta el lunes que viene.